vamos a dar un paseo en el auto feo. Nos sentamos, nos ajustamos el cinturón de seguridad. Cerramos una puerta, cerramos la otra puerta. No, los niños en el asiento de atrás, los niños en el asiento de atrás. Ahí está, ponemos el contacto. Ponemos la primera y ¡partimos! Que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Y vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo torta. Semáforo. Esta es la parte más aburrida de la canción, porque tenemos que esperar. Está cambiando, está cambiando. Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Toco la bocina en cualquier esquina para no hacer ruido. Le pongo sordina. Zona de baches y pozos. Vamos a saltar, así que mejor nos ponemos un almohadoncito en el asiento, porque el viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Y vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Atención, atención, que estamos en una zona de curvas. Así que agárrense bien fuerte, todos agarraditos bien fuerte, que estamos en las curvas. El viajar es una... ¡Ay, mamita! Que no sueles, uva, en el auto, nos iremos, y vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Hagamos funcionar el limpia parabrisas, porque se viene la lluvia con rayos y truenos. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Y vamos de paseo en un auto feo. Vamos a entrar a un túnel. Uy, qué miedo, está todo oscuro. Encendemos las luces y entramos. Por el túnel pasarás, en la bocina tocarás, en la canción del ti ti ti, la canción del ta ta ta. Y vamos. vamos de paseo. En un auto feo. Pero no me importa, porque llevo torta. Nadie se salva de pagar peaje, pero finalmente estamos en la autopista. El viajar es un placer que no suele suceder.